yo me caso contigo, papá. No me interpelices, ni me cante ni que tú me sus zapatos. Y me caso contigo, papá. No me eches la mano, ni te quises nada. No me cante ni que te pregunto. Y que se está contigo.